Hoy en Visión para Vivir. Muchas veces confundimos cuál es ese papel que desempeña en el mundo en el que vivimos. Como resultado, hay muchas mujeres hoy en día tratando de buscar su identidad, de definir si son o no importantes o valoradas de acuerdo a los estándares del mundo. Se alejan de la perspectiva de Dios, que es quien las conoce, que es quien las ha creado y es a Él a quien son valiosas delante de sus ojos. Visión para Vivir y el pastor Carlos A. Zazueta le dan la bienvenida a esta nueva semana de estudio. A través de las siguientes dos audiciones, le presentaremos el punto de vista de Dios hacia la mujer y el amor, pasión y ternura que Él mismo le ha dedicado. Y le sigue brindando a esta importante figura de nuestra sociedad, iglesia y familia. Así que acompáñenos a sumergirnos en el último capítulo de Proverbios. Pero antes de iniciar con este mensaje titulado Más allá del encanto y la belleza, escuchemos esta breve introducción de nuestro pastor. ¿Puedes creer cómo ha cambiado el mundo? Eso es lo que escucho constantemente en mis conversaciones con otras personas. Y es que, en verdad, es tan diferente el mundo que vivimos como en el día en que vivieron nuestros antepasados. Antes, las mujeres pasaban la mayor parte de su tiempo en casa cuidando de sus hijos, cocinando o acarreando agua, y haciendo un sinnúmero de tareas domésticas que se requerían en el transcurso de la vida cotidiana. Pero no hoy, ya no es así. La mujer de hoy enfrenta muchas presiones, muchos retos, mientras delante de ella se abren tantas oportunidades a elegir, ya sea en el ramo de la educación, la posición social o las oportunidades de empleo. Pero más opciones a menudo resultan en más vías de tentación que alejarían a la mujer de ser lo que Dios ha querido que ellas fueran. La esposa cristiana tiene un motivo aún más poderoso para buscar un equilibrio en todo este asunto de descubrir cuál es su verdadera identidad y valía. Teniendo en cuenta las dificultades que se presentan en cada esquina, es prudente echar una mirada con nuevos ojos a las cualidades de una mujer piadosa representadas en el libro de Proverbios, capítulo 31. Sin duda, es el retrato más detallado de una mujer virtuosa en todo este libro. Una mujer admirada por sus hijos y su marido, pero sobre todo, una mujer admirada por Dios. Está usted escuchando Visión para Vivir. Y ahora sí, sin más preámbulo, acompáñenos al libro de Proverbios para continuar con este mensaje titulado Más allá del encanto y la belleza. No cabe duda que es muy fácil para la mujer de hoy dejarse persuadir por la idea de que su valor radica en las cosas que hace, en cómo se ve, en las cosas que piensa, en las cosas que pueda desempeñarse en su carrera profesional. Dios ha creado a cada mujer de una manera única, especial, con cualidades que la hacen especial más allá de lo que es el encanto y lo que es la belleza. Sin embargo, la sociedad en la que nosotros vivimos en este día, de alguna manera se ha empecinado de distorsionar esa imagen que Dios ha querido crear en la mujer. Esa mujer ideal que promueve nuestra cultura, que siempre va a alcanzar sus sueños, siempre y cuando consiga un poquito más, se ponga un poquito más, haga esto un poquito más allá. Ese sueño alcanzar, siempre y cuando ella pueda estar dispuesta a dejar el honroso privilegio que Dios le ha dado de ser esposa y de ser madre. El mundo ofrece éxito y muchas veces el éxito viene disfrazado, ofreciéndolo de que uno tiene que salir del hogar para poder alcanzarlo. Si no, uno queda esclavizado, en el caso particular de la mujer. Déjenme decirles una cosa. La mentalidad de Dios es muy distinta a la mentalidad del mundo. Y de alguna manera en particular, sabemos que el mundo, lejos de alabar el papel responsable de una esposa y de una madre, empieza a menosvalorizarla en cuanto a esa honrosa labor. Muchas veces confundimos cuál es ese papel que desempeña en el mundo en el que vivimos. Como resultado, hay muchas mujeres hoy en día tratando de buscar su identidad, de definir si son o no importantes o valoradas de acuerdo a los estándares del mundo. Se alejan de la perspectiva de Dios, que es quien las conoce, que es quien las ha creado, y es a Él a quien son valiosas delante de sus ojos. Ellas se van por la idea, algunas de ellas, de posponer, por ejemplo, el honroso privilegio de ser madres en aras a vivir de una manera egoísta, o optar a veces por el aborto para no desempeñar o para no truncar su carrera profesional, o en muchos de los casos, decidirse ir, dejar el hogar para alcanzar sus sueños o sus ilusiones. Y se van detrás de las sombras y pierden la sustancia. Nos ayuda a pensar en lo que sucede en unas ocasiones cuando las mujeres abandonan el hogar, porque van detrás de ilusiones, porque como esposa han cambiado su matrimonio por el bocado ilusorio de un amor prohibido. O por ejemplo, cuando una madre pierde el cariño de sus hijos porque estaba ocupada terminando una carrera, alcanzando unos sueños personales. Una fiel madre lo dijo de esta manera: los hijos no son un objeto que se adquieren para ser usados por un tiempo y luego botarlos como si fuesen estorbos a fin de alcanzar una superación personal. Los hacemos a un lado, dejando que una extraña los eduque, o los empujamos a las guarderías como si fuesen carros de estacionamiento. Luego nos quejamos de por qué se vuelven en contra de nosotros, por qué se rebelan y adquieren voluntad firme. Hemos creado todo tipo de disfraces para escondernos de ellos cuando tienen problemas. Entre más viejos nos hacemos, más los vemos como rivales y les enseñamos con nuestro ejemplo a cómo limitarse a recibir en lugar de enseñarles a dar y luego marchitarse al morir en la soledad. Necesitamos mujeres de Dios que enseñen a otras mujeres que comienzan a caminar en su camino espiritual, valga la redundancia, a que sepan cómo poder ser esas mujeres que temen a Dios. Entre las palabras más elocuentes de las Escrituras encontramos el ejemplo de una madre ejemplar. Cuando hojeamos las Escrituras y nos situamos en el libro de Proverbios, especialmente en un capítulo, en el capítulo 31, encontramos el ejemplo de una mujer excelente, de una mujer ejemplar. No porque pretendamos que todas las mujeres sean así, pero debe inspirar a todas las mujeres y a todos los hombres a saber que debemos ser personas que teman el nombre del Señor, sin importar las consecuencias. Este mensaje, basado en Proverbios 31, vamos a echar un vistazo más de cerca a un hombre sabio que logró llamar a una mujer ejemplar como esta, la mujer virtuosa. Proverbios capítulo 31, versículos del 10 en adelante. Antes de adentrarnos en el estudio de la palabra del Señor, déjenme darles algunas cosas, algunas notas importantes, algunas observaciones generales en cuanto a este proverbio. En primer lugar, entendamos que Proverbios 31 cierra con broche de oro el libro de Proverbios, este libro de sabiduría de Proverbios. En el libro de Proverbios se hace mucho alusión a las mujeres. En algunos de los primeros capítulos se habla de la mujer insensata, de la mujer infiel. Pero es curioso y bien oportuno que al final del capítulo empiece a hablar de la mujer ejemplar, de una mujer que realmente es una mujer de carácter firme, es una mujer con gran sabiduría, es una mujer con muchas habilidades, con una gran compasión. Es simple y sencillamente, en resumen, una mujer ejemplar. Eso es lo que observamos primero. En segundo lugar, algo que es interesante en este Proverbios capítulo 31 es que es un poema en forma de acróstico. ¿Qué es un acróstico? Usted a veces cuando estaba en la escuela hacía acrósticos, ¿verdad? Ponía un nombre de arriba hacia abajo y con esa letra comenzaba a llenar algunas cosas y formaba algún tipo de narrativa o algún tipo de poema. Y se veía bonito porque el acróstico indicaba la palabra importante que usted quería resaltar. Bueno, el Proverbios 31 se escribe a partir del versículo 10 hasta el 31 en forma de acróstico, comenzando con el alfabeto hebreo que tiene 22 palabras, acomodándolos en forma sucesiva, comenzando con la primera letra que es Aleph, luego Bet, Gimel, Dalet, He, Bab, Zayin, etcétera, etcétera, hasta completar 22. Esos 22 versículos comienzan con la primera y en forma sucesiva las letras del alfabeto. ¿Por qué se hizo de esta manera? Porque de alguna u otra manera se procuraba que los estudiantes hebreos de la Biblia pudieran memorizar una carta o un poema como este. Es curioso, pero Proverbios 31, en el tiempo de la antigüedad, se leía antes del Shabbat. Sentados a la mesa los viernes por la noche, la familia leía de memoria o recitaba de memoria este proverbio. Imagínense cómo se sentirá la mamá después de escuchar tremendas alusiones a la mujer virtuosa, ¿verdad? En tercer lugar, Proverbios 31 fue escrito supuestamente por Salomón. Aunque en el versículo 1 comienza diciendo los dichos del rey Lemuel, los cuales fueron oráculo mediante el cual su madre lo instruyó, nadie conoce con exactitud quién era este rey Lemuel. Su nombre significa perteneciente a o dedicado a Dios. Pero hay muchos eruditos bíblicos que sugieren que Lemuel era una especie de seudónimo utilizado por el rey Salomón. Si esto es correcto, entonces la mujer que enseñó estas cosas a Salomón fue Betsabé. Aquella mujer escándalo que se casó con David después de que éste mandara matar a su esposo. Usted recuerda la historia en 2 Samuel capítulo 11. Qué interesante, si es Betsabé la que dice estas palabras, lo que nos ayuda a entender es esto, de que en muchos casos, no importa lo sabia que puede ser una mujer, esa mujer está supeditada a caer en pecado. Sin embargo, Dios puede perdonar su pecado y volverla a utilizar de acuerdo a como Él lo considere necesario. Interesante, ¿verdad? Ahora sí, entrémonos en conocer un poquito más acerca de esta mujer virtuosa. Esta mujer sabia que conoce y que instruye a su hijo en algunas cosas. Veamos las prioridades que tuvo esta mujer especial. Las prioridades que aquí se marcan. Definitivamente, este poema dedicado a exaltar el valor de la mujer, la excelencia femenina. Aquí el rey Lemuel o Salomón expresan una gran admiración. A lo mejor, de una manera muy particular, estaba refiriéndose a su esposa, en este caso a su mamá. De alguna manera, él tuvo un contacto directo con la persona a quien está describiendo en este aspecto. La palabra que se traduce aquí como esposa en el pasaje de la Escritura es un término general de mujer. Por lo tanto, este hombre sabio describe a la mujer ejemplar, ya sea esposa, ya sea madre, cualquiera que sea su circunstancia, toda mujer está dotada de algunos aspectos muy particulares simplemente por el hecho de ser mujer. Y por eso es que a todas ustedes como mujeres, sean madres o no, sean casadas o no, atañe conocer lo que se piensa de una mujer conforme al corazón de Dios, como es esta. Algunas personas tienen la idea errónea de que la mujer cristiana debe ser una persona retraída, una persona limitada a permanecer en el hogar, una persona que debe estar siempre esclavizada a la familia, a los quehaceres de la casa, a su marido, y no necesariamente. Algo que vamos a aprender en este momento es que esta mujer descrita aquí en Proverbios 31 es una excelente esposa y es una excelente madre. Como esposa tiene la oportunidad de ejercer una gran influencia en su logro personal y en el de su marido. Pero también como madre se preocupa y cuida de los suyos y en ningún momento los descuida. Pero además de eso, es fabricante, es importadora, es administradora, corredora de bienes raíces, granjera, costurera, tapicera y comerciante. ¡Uf! Nada más con leerlo ya me cansé. Ahora se imagina esta mujer todo lo que tiene que hacer cada día. Yo creo que no le alcanza los minutos del día para todo lo que tiene que hacer. Veamos algunas de las prioridades que distinguen a esta mujer. Y bien dicen algunos de los hombres cuando llegan a la casa, ¿y por qué estás cansada, mujer? ¿Qué hiciste todo el día? ¿Se te tapaste metida en la casa? No saben, ¿verdad? Ya cuando les toque quedarse lo sabrán. Veamos algunas de esas prioridades que una mujer ejemplar, como la que vemos retratada aquí en Proverbios 31, tiene. En primer lugar, su valía, su valor delante de los ojos de Dios. Reconoce que su valía depende del Dios que la creó, no tanto de todo lo que puede hacer. Dice el versículo 10, ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. La pregunta retórica que hace aquí el poeta de quién podrá encontrarla no significa que no existe. Al contrario, significa que es rara de encontrar. Es valiosa. Y cuando se encuentre, debe ser valorada. Porque es un espécimen realmente difícil de encontrar. Se le compara su valor con el de una piedra preciosa. En el versículo 25 encontramos más acerca de su valor. Dice, está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. La vestidura de este versículo se utiliza de una forma de metáfora para hablar acerca de la apariencia de fortaleza interna y de la dignidad de esta mujer. Es decir, esta mujer no es enfermiza, no le duele cada rato la cabeza a la hora de hacer las cosas. Al contrario, encara el futuro con confianza, porque se ha preparado para lo que pueda venir. Esto es lo que está queriendo decir este versículo. El versículo 29, más acerca de su valor, dice la palabra de Dios, hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. El valor de esta mujer ejemplar eclipsa todas las demás mujeres que se pudieran resaltar. Eclipsa todo esto, porque lo que fortalece, lo que le da valía a esta mujer, va mucho más allá del encanto y de la belleza física. Entonces, cuando hablamos acerca de esta prioridad, entendemos que ella reconoce cuál es su valor real delante de aquel que la ha creado. En segundo aspecto, su trabajo es otra de las prioridades que ella pone, su trabajo. Para serle honesto, yo nunca he entendido esa afirmación dogmática de que el lugar de la mujer debe ser su casa. Aunque estoy de acuerdo de que la responsabilidad de proveer por el hogar debe recaer en el varón, no está supeditada únicamente a que él lo haga específicamente. Yo sé que hay personas que pueden opinar de manera distinta y preferirían que la mujer siempre estuviera en casa. La verdad es que aquí vemos un ejemplo claro que a veces aquellos que atestiguan de que la mujer debe estar en su casa no hayan qué hacer con esta mujer de Proverbios 31. No hayan dónde encajarla. Por eso dicen, esta no existe, es irreal. A lo mejor sí, ¿verdad? Porque realmente vemos que aquí es una mujer que cuida bien su casa, pero que a la vez busca una realización personal trabajando en lo que le gusta hacer con el apoyo de su marido y con la alabanza de sus propios hijos. Veamos lo que dice aquí. Veamos la manera como esta mujer ejemplar trabaja. ¿Por qué? Porque aparte de ser esposa, aparte de ser madre, importa todo lo que hace. ¿Qué hace ella? Bueno, ella dirige una empresa, supervisa inventarios, vende, mercadea, ella maneja el empleo de su casa, distribuye productos e invierte. Imagínense, todas las cachuchas que usa esta mujer o todos los sombreros que usa al mismo tiempo. Veamos un poquito más de fondo. Por ejemplo, ella, su primer trabajo es su casa. Gobierna bien su casa, cuida su casa, provee para los suyos la ropa apropiada. El versículo 13 nos dice, ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. Luego fíjese el versículo 21 más adelante. Cuando llega el invierno, no teme por su familia porque todos tienen ropas abrigadas. Se encarga de que a su familia no le falte nada. En lo que se refiere a la vestimenta, ella misma les confecciona lo que se van a poner, pero usa materiales de la mejor calidad. ¿Por qué digo eso? Está buscando lana y lino. Eran aspectos caros en ese tiempo. Estos son los tipos de textiles que proveen el abrigo para el tiempo de frío y ropa ligera para el verano. Se encarga ella misma de vestir a su familia. Trabaja con sus manos. Y lo que más me encanta es que dice que lo hace con gusto, no con murmuraciones, no a regañadientes. Ay, otra vez coserle este calcetín al viejo este. No. Aparte de eso, vemos que busca los mejores productos para su familia y los más económicos. O sea, no es pichicatera, como dicen en mi tierra. No es solamente busca lo barato. No, busca lo bueno, bonito y barato, las tres B's. ¿Por qué digo esto? Porque mire el versículo 14. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Y luego el versículo 15 nos dice que es buena para planear. Dice, se levanta de madrugada. ¡Ay! Ya le pegó algunas aquí. Y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. ¿Se da cuenta? Esta mujer planea lo que va a comer la familia durante la semana. Agarra todo lo que le llega de los anuncios de los supermercados y empieza a ver dónde están las ofertas del mes. Y no importa que le quede hasta el otro lado de la ciudad, que camine hasta 3 millas o 3 kilómetros, ella sabe que allá los frijoles valen $2 en lugar de 5 que valen aquí. Entonces se va caminando, no usa la gasolina, ¿verdad? Se va caminando y compra los frijoles allá Y economiza buscando siempre lo que es valioso, lo que es bueno, lo que es barato. Además, vemos que ella tiene una actitud de servicio. A pesar de tener criadas, ella misma prepara los alimentos. Es algo que verdaderamente hace valioso en esta mujer. Se encarga de saber que lo que están preparando en la cocina va con la calidad adecuada que merece su familia. Un tercer aspecto que vemos aquí en su trabajo es que su trabajo es incansable. Ve el versículo 17, dice: ella es fuerte y llena de energía, es muy trabajadora, se asegura de que sus negocios tengan ganancias, su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche, tiene sus manos ocupadas en el hilado, con sus dedos tuerce el hilo. La fortaleza se debe a su carácter, se debe a su dedicación, se debe a su disponibilidad, más que sus habilidades. El hecho de que su lámpara no se apague toda la noche habla de la planeación anticipada. Es como aquellas cinco vírgenes cuyas lámparas no se apagaron gracias a que fueron precavidas y trajeron aceite, ¿verdad? Extra. Es precavida. Si una lámpara de una persona se apagaba, era señal de calamidad. Esta mujer está preparada para lo que pueda surgir. Aparte de eso, de trabajo incansable, el hecho de que la luz estuviera prendida significaba de que algunas personas en medio de la noche con alguna necesidad podían llegar y tocar a la puerta de esa mujer, sabiendo que en ese lugar de alguna manera se proveería por sus necesidades. Luego vemos que ella cuida y vela en su hogar. Cuida y vela por su hogar. Ve el versículo 22. Ella hace sus propias colchas, se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Luego ve al versículo 27. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Además, esta mujer está involucrada en todo lo que tiene que ver con la administración del hogar, pero también participa de las diferentes actividades de la casa. Tiene voz y voto. No solamente el marido toma las decisiones, pero ella juntamente con su esposo las toma. No es para nada ociosa. ¿Se da cuenta? Esta mujer no es una esclava del marido, no es una esclava de los hijos, no es una esclava del hogar. Es socia a partes iguales en cada aspecto de la administración de los bienes familiares. Mientras que el marido es el responsable del liderazgo, su responsabilidad incluye también apoyar las ambiciones que tiene su esposa, de que ella alcance sus metas, alcance sus sueños. En realidad, en respuesta a eso, esta mujer maravillosa realiza cosas ingeniosas. Es compasiva, es fuerte, es segura. Y me encanta la frase que usa el versículo 17. Ella es fuerte y llena de energía, es muy trabajadora, dice. Solo un hombre que es dolorosamente inseguro no quisiera tener como esposa una mujer así. Qué combinación tan rara, pero tan efectiva, de belleza y de fortaleza hay en una mujer ejemplar como esta. No es una mujer insegura, no es una mujer temerosa. Su mundo es mucho más grande que el mundo en el que usted y yo vivimos, tan limitado con tantas demandas. Su fortaleza es interna. No es la mujer maravilla, pero nos maravillamos con su fuerza. ¿Por qué? Porque ella tiene una absoluta confianza en el Dios que la ha creado y la ha hecho de esa manera. Con razón sus hijos dicen: felicidades, mamá. Con razón su marido la alaba. ¿Quién no alabaría a una mujer así, cierto? Yo me imagino que hoy en día hay momentos en que usted ya quiere tirar la toalla, ya no quiere seguir adelante. Y se entiende con tantas cosas, como las que he descrito que vienen a la mano para hacer de muchas mujeres, es agotador. Y sobre todo cuando no reciben ninguna palabra de aliento, ni del esposo, ni de los hijos, y que están todo el día, sin parar, dando y dando. A una mujer que tenía 4 hijos bien maleducados le dijeron: si usted tuviera la oportunidad de empezar de nuevo, ¿escogería tener hijos? A lo que ella respondió inmediatamente: ¡claro! Solo que no escogería los mismos. No sé qué pensaría usted, a lo mejor usted se identifica con esta mujer. Entonces vemos lo importante de lo que es su valor, lo importante de lo que es su trabajo, ¿verdad? Y en el trabajo, finalmente, vemos que no se limita en cuidar a los suyos, sino se extiende su amor, le da la oportunidad, el apoyo de su marido, el apoyo de sus hijos, de poder servir al prójimo.